Dulce. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con 2 minutos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo estás el día de hoy, Marte? Muy bien, ¿y tú, Venus? Ah, súper bien. ¿Y tú, Lobo? Bien perdido, ¿no, Marte? Sí. Bien. Ups. Creo que te pusieron un clip. Se equivocó los técnicos. Así, sí. Si quieren que deje de venir, nada más díganme. Así no me, me manden indirectas. Quisieron cargarlo. Estamos chupando, tranquilos. Ok. Bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que la mayoría de la gente hoy en día tiene una mascota en su casa. Si no es un perrito, tal vez es un gatito. Si no yo es un tenía tres este fin de semana y ni uno mío. Y casi mato a dos. Tres perros. Ah, pues entonces tú vas a tener muchísimo material. Oh, si supieras. Ahorita va a salir hasta el balcón de los perros de Lobo. Sí, exactamente. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Voy a balconear a los perros. Ajá. Bueno, pues tener una mascota, un canino, como también le llaman, es muy curioso porque es muy diferente cuando el dueño es un hombre a cuando la dueña pues es la mujer, ¿no? Porque siempre van a haber diferencias, pero unas diferencias muy notables. Ahorita vamos a hablar acerca de esas diferencias que son un poco graciosas tal vez. Pero también queremos decirles que el tener una mascota en casa se ha comprobado que tiene muchos beneficios para la persona. Sobre todo si son gente que vive sola o gente que tiende a deprimirse o que tiende a enfermarse por estrés, por llevar una vida demasiado pues acelerada, ¿no? Sí. Lo que llega a pasar es que muchas veces los perros, algunas veces el poderle gritar a un perro algunas veces ayuda a sacar un poco del estrés del trabajo. Otra de las cosas es de que supongamos el poder tener compañía cuando uno está solo ayuda un montón. Y yo lo que hacía antes era yo salía a correr con mi perro y a él la primera milla la odiaba, no quería ni siquiera, como lo tenía que arrastrar. Pero ya después como que agarraba ritmo y le gustaba. O sea que era un poquito flojito tu perro. Sí, se podría decir. Pues hablando de eso, pues es uno de los beneficios. Aparte de que se ha comprobado de que te pueden mantener, bueno, la persona que tiene un perro es más feliz que las personas que no lo tienen. Y está comprobado científicamente por estudios que son un 70% más felices. O sea que por lo general pues obviamente están más sonrientes o más liberados, ¿no?, de tensiones. Bueno, uno de los beneficios es que mejora la condición física. ¿Por qué? Porque tienes que ir a sacarlo, tienes que ir a pasearlo, tienes que ir a llevarlo, no sé, porque necesitan salir a jugar, a correr. Y el solo hecho de que tú saques a tu perro todos los días, aunque sea 10, 20 minutos, pues ya es un ejercicio diario que se va incluyendo en tu rutina. Sí, y ya es algo importante que no nada más es para uno, sino también que es muy importante a los que tienen que son dueños de animales, uh-huh, o especialmente de perros, de que si quieren tener menos problemas con los perros, de que con el tiempo se vuelven más viejos y tienen más problemas físicos, el estarlos haciendo, sacando y llevarlos a lugares y tenerlos en condición ayuda a que duren más tiempo y que tengan menos problemas también. Uh-huh. Entonces así es casi mutuo, que los dos salgan y no sé quién lleve la correa, pero que salgan, ¿no? Sí, se toman el agüita, ¿no? Sí, bueno, otra de las cosas que pasa cuando tienes a un perro es que te disminuye el estrés, te ayuda con los problemas que puedas tener en el trabajo o en una relación, sobre todo cuando las cosas cambian. Un perro está ahí siempre en tu casa cuando llegas moviéndote la cola, no importa si te fue bien, si te fue mal, si traes la cara larga, siempre te van a sacar de tu momento de depresión o de sentirte triste y siempre pues te buscarán hacer compañía, ¿no? Yo pienso que es algo de lo que cualquier animal, pero sobre todo los perros, para los que son amantes de los perros, pueden hacer por ellos. Un doctor dijo de que una forma de que tú puedes saber que tú estás preparado para una relación en serio es tener una mascota y ver la relación que tienes con algo más así, porque simplemente hay gente que no es muy sociable o no puede mantener una buena relación, y el hecho de que no puedas ni siquiera tener una relación con un perro así te da a conocer mucho de qué tan listo estás para una relación, ¿no? Sí, hay animalitos que de repente llega alguien y les empiezan a ladrar y como si tuviera una lucha ahí continua, ¿no? Bueno, también uno de los beneficios que tal vez mucha gente no lo ha escuchado es que los perros pueden detectar el cáncer y se ha visto, no sé si han ustedes visto un video de una persona que tenía un lunar en la pierna y que su perro cada ratito le lamía y le lamía y le lamía hasta que llegó un momento que dice que no le molestaba, pero sí llegó a notar algún cambio, ¿no? Y cuando fue pues, con el médico le detectaron que tenía cáncer y fue gracias a su perro que se la llevaba lamiéndole esa parte, y a pesar de que era una manchita pues muy pequeña, si no se lo hubieran en ese momento hubiera perdido la pierna porque le tuvieron obviamente que cortar bastante para quitarle parte de ese cáncer, ¿no? Sí, y hay muchas veces de que uno se siente deprimido y como que el hecho de que me ha pasado de que me he cortado en ciertas partes, así cuando trabajando en el jardín o una cosa así, y viene el perro y como que sabe de que estás herido o estás deprimido, una cosa así, como que trata de hacerte mejorar tu ánimo. Así es increíble de que ellos puedan detectar así cuando tú estás de mal humor o estás de que... Porque algunas veces llega a pasar al punto de que los perros así como que dicen, no, este güey está de mal humor, mejor me voy a otra parte y lo dejo que haga sus rollos. Y algunas veces cuando tú estás deprimido así como que se te juntan y como que algunas veces exactamente te empiezan a lamer o nada más se acuestan al lado de tuyo y como que diciendo, aquí estoy campeón, tú puedes. Hasta campeón le dicen y sí. Ahí ya ves. Sí, cómo es. Sí, bueno, otra cosa que pueden hacer los perros es detectarte un bajo nivel de azúcar en la sangre. Así como lo escuchan, ha habido demostraciones en que estos perros ayudan con su ladrido a hacer que el paciente se dé cuenta de que la glucosa ha bajado, el nivel de glucosa en su sangre, antes de que los mismos dueños lo hagan a través de alguna prueba o sentirlo en alguna forma dentro de su actividad diaria. Y lo que generalmente avisan es que tienen que comer o tienen que medirse los niveles. Entonces son perros que, aparte de que te dan compañía, te están cuidando continuamente. Hay otra idea dentro del campo que no se ha demostrado, pero que parece ser acertada, es que hay muchos perros que limpian de enfermedades a sus dueños y que concentran lo que le hubiera tenido alguna enfermedad que hubiera sido desarrollada por el dueño, lo desarrollan ellos. Es algo raro, pero sucede y nadie sabe cómo funciona eso. Sí, como si ellos aceptaran la enfermedad o transmitieran la enfermedad del humano al animalito. Eso sí, también lo he escuchado. Y dicen que la saliva de los perros, no sé qué es lo que tiene, pero ayuda a cicatrizar las heridas. Y exactamente, me ha pasado que de repente me he cortado y de repente me lame el perro. No, en buen plan, así. Pues ya lo dijiste, lobo. O sea, no debemos hablar de eso de nuevo, sí. No, pero es que le lamen cuando él está triste. Ah, ok, le lamen otra parte. Oh. Una que no tenga una herida. La mano. Bueno, la verdad es que los perros son... No cheating because it's my dog. Ay, no puede ser con usted. Pero bueno, también ayuda cuando una persona presenta convulsiones. De hecho, hay muchas organizaciones aquí en Estados Unidos que entrenan a los perros para que detecten cuando hay convulsiones. Ya saben que los perritos los pueden entrenar para muchas cosas, ¿no? Que para buscar a personas, para buscar droga, para detectar las convulsiones y para que sean rápidos. Para personas que no ven, para personas que no pueden oír. Uh-huh. Sí, hay muchas de las... A mí de lo único que me choca es de que alguna gente toma ventaja de eso y lleva hasta perritos chiquitos con su... chaleco diciendo, este perro me ayuda a poder escuchar las cosas y en realidad nada más es para cargar el perro. Okay. Y bueno, también pues ayudan obviamente a que la persona enferme menos, porque el solo hecho de que uno no se mantenga estresado, preocupado y pues ahí ocioso sin hacer nada, pues el perro te va a ayudar a que te mantengas activo aunque no quieras. ¿Por qué? Porque también te despiertan la felicidad, ¿no? Sí. Las personas que tienen perros son más felices porque siempre van a hacer algo que te hagan reír, o el solo hecho, como decía Marte, de que llegas a tu casa y están ahí para ti incondicionalmente, te están esperando, te mueven la cola, también te piden comida y te piden que te saques al baño, ¿no? Sí, bueno, es que aparte no te piden, de todo, te exigen. Como seres humanos y como animales, los perros y los humanos compartimos la llamada hormona del amor, o sea, es algo que se llama oxitocina y es algo que afecta el circuito del cerebro, o sea, que te hace sentir placer dentro del cerebro. Es como cuando te enamoras y el simple hecho de que de que uno tenga un perro, pues hace que se sienta bien, porque los dos están, básicamente los dos llaman a la hormona a que empiece a suceder dentro del torrente sanguíneo. Interesante, ¿no? Sí. Y bueno, pues también te mejora la vida social. Ahorita vamos a decir por qué, ¿no? En eso de las diferencias de hombres y mujeres, uno de los beneficios y también diferencia es que el hombre, pues, a veces no le gustan los animales, no le gustan los perros y van y adoptan un perro, se compran un perro para tratar de ligar a las chicas. ¿No? A mí me ha pasado varias veces. De que en el... ¿Varias veces has comprado perro? No, de que con los perros cuando los llevo al ¿cómo se llama? Al parque. Uh-huh. Hay varias chicas de que... ¡Ay, qué bonito perro! ¡Qué marca! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Qué modelo! ¡Qué marca! Oh, ¡qué marca! Es un Lamborghini Chihuahua. Sí, ¡qué modelo! ¡Sí, exacto! ¡Es 2007! ¡Qué Spider! ¡Café! No, pero sí, en la verdad, sí, yo nunca pensaba que eso pasara, pero sí, sí llega a pasar. Sí llega a pasar. Bueno, pues ahorita vamos a hablar acerca de eso y ya nos puedes explicar muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hiciste? Sí. Dice que fue casualidad, pero ¿tú qué crees, Marte? ¿Que sí? ¿Casualidad o adrede? No, yo siento que las chicas lo sacan en una correa a él, ¿no? Para que no salga detrás de otras viejas. Para que no se vea muy perro. O sea, no es él el que saca un perro, o sea, no. Son sus novias que lo sacan a pasear. Ok, bueno, pues vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la noche con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de los beneficios de tener una mascota, en este caso un canino en la casa. Ya hablamos de varios beneficios que obviamente pues te quedas pensando, ¿no? Si no tienes una mascota ahorita en estos momentos, como que ya estás pensando, oye, es buena inversión. Te hace pues sentirte feliz, en pocas palabras, te detecta varias enfermedades y te ayuda a subir la autoestima, te ayuda a conseguir chavas. Eso lo dice el lobo. Te ayuda a disminuir el estrés, te hace hacer ejercicio y también pues tienes un guardia a las 24 horas del día, ¿no? Sí. Sí, hay cosas de que en realidad como que es especialmente al principio cuando lo estás entrenando, hay que ser bastante pacientes porque de repente no están acostumbrados a la casa, entonces empiezan a ladrar casi durante la noche porque no se sienten a gusto, no se sienten seguros. Uh-huh. Entrenarlos a ir al baño y cosas así, pero si tú eres paciente y lo sabes entrenar bien, que algunas veces hay gente que necesita ayuda para entrenarlos bien, la verdad son increíbles, así tienen un montón de cosas muy buenas. Tú los puedes entrenar, tienes la paciencia. Sí, si vieras ahí. Ahí, especialmente, ¿sabes cómo? O sea, como los perros de Marte, de lobo, están como los voladores de Papantla. Ahí por un lado y por el otro, si los carga entrenando. Algunas veces hasta eso te voy a decir de que yo tuve una temporada de gatos. Ajá. Y los gatos son un poquito más fáciles de tener. Uh-huh. Porque como que están más acostumbrados a ir al baño y como que no están ladrando a cada rato. Así hay veces que no están maullando. Maullando. Así lo que me refiero es de que los perros algunas veces ladran más. Sí, bueno, también hay gatos bilingües y, ajá, perros. Bueno, Bueno, en sí de que hay muchas veces de que los te puedes así, no es bueno. Un gato ladrar, ponte a correr, porque realmente no es un gato. A lo que me refiero es de que supongamos, no es recomendable, pero hay veces de que supongamos, si tú viajas, yo creo que los gatos hacen menos despapalle cuando estás viajando que los perros. Los perros por lo regular no pueden estar solos más de 2 días. Porque te hacen un sí. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que hay varias diferencias, ¿no? De cuando un hombre tiene una mascota, un perro, una perra, a una mujer. Por lo general, los hombres, cuando van a comprarse un perro, van a adoptar un perro, ¿optan ustedes por qué? ¿Una perra o un perro? Pues es, muchas veces es la... ¿Qué tipo de perro es? Bueno, si tú no tuvieras en mente ningún perro y vas y dices, voy a adoptar uno, ¿qué piensas? ¿En un macho o en una hembra? Honestamente es más el tipo de perro. Bueno, yo me refiero a perro. ¿Perro? Sí, perro, porque ríe. Ok, bueno, pues la mayoría de los hombres sí opta por un perro y hay otros que optan por... La raza. No importa si es hembra. Oye, raza. O sea, porque muchos hombres sí como que les cuesta un poco de trabajo tener perras, porque el que tengan perritos y tengan que estar ahí en el cuidado del nacimiento de los perros, como que también les estresa. No. Ese rollo de los hombres. Pero bueno, y aparte ya como teniendo una novia, con que es suficiente, ¿no? Para tener detallitos de esos, ¿no? ¿Cómo? No sé, no quiero saber. Está comparando una perra teniendo cachorros con una mujer teniendo... Con una novia. De cómo cuidarla, dice. Sí, bueno, pues en ese ejemplo, los hombres optan, es cierto, por lo general más por los perros. Hay uno que otro que opta por la raza, aquí como el lobo. Y las mujeres por lo general optamos por las perritas. ¿Por qué? Porque son más cariñosas. No, y aparte porque el solo hecho de ser una perrita, tienes la ventaja de que pintarle las uñas, pezuñas, ponerle un vestidito, hacerle sus moñitos, cosa que los hombres, si vistieran a los perros, ¿cómo los vestirían? Con tuxedo y su pipa y... No los vestimos. Creo que nada más los que pasan demasiado tiempo con perros los visten. Bueno, esa es una de las diferencias, ¿no? Las mujeres optamos por tener perritas. Perritas y vestirlas. Los hombres no les gusta, ahí los traen, aunque sean unas perritas, ahí las traen. Supongamos, los hombres por lo regular como que quieren perros bastante, no agresivos, pero fuertes. Y ahora imagínate tratarle de pintarle las uñas a un perro, un boxer. Y no, eso es otra. Terminas tú con las uñas pintadas. Eso es otra cosa. Los hombres, Mocachino al destroyer. Eso es otra cosa, que los hombres optan por una raza bastante agresiva, ¿no? Les gustan los perros grandes, yes. Perros que den miedo, que se parezcan a ellos, se vean bien perros. Y las mujeres optamos por perros o perritas pequeños, un chihuahua, unos de esos lanudos, pero cualquier perrito que sea pequeño. Alguna vez es chistoso porque han habido revistas de que... Muchas de los dueños se parecen a las mascotas físicamente. Terminan pareciéndose, aunque no se parezcan en un principio. No, parece que en buen plan, así, escogen como que a mascotas que físicamente se parecen a ellos. Hay muchos de que como que son muy tranquilos y como que son medio gorditos. Entonces como que buscan exactamente como que perros medio tranquilos y que casi no se mueven y son gorditos y les gusta comer. A ver, aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el perro que elegirías entonces tú, Lobo? Yo tenía un perro que era mitad Doberman y mitad este... nada dijo de un gordito, no. No, pero lo que pero pasa es que... Un chihuahua. No, ese no fue mi elección. Le pone atención al chihuahua. Un dul chihuahua para acabarle a cajetear. Bueno, nada más déjame explicarte. A mí me gusta ir a correr. Ajá. Entonces el hecho de que pueda llevar a mi perro a correr me gusta. Entonces me gustaría un perro que en realidad pudiera correr. Exactamente. Es que su manada de uno ya creció por dos. Y Mocachinón le sigue la onda. Bueno, también otra de las cosas que decíamos es eso, no los llevas a correr, pero por lo general los hombres tienen un perrito no tanto para ser mi compañero, que lo voy a cargar en todas partes, sino que lo buscan realmente cuando están solos para atraer a chavas. Se buscan el perro más bonito o el perro que se ve así como, ay, pobrecito perrito, se ve triste, para que las chavas se sigan, ay, déjame anotar ese, ese está bueno, el como perro la foto, ¿no? El de la foto que me compartiste está buenísimo. Ah, sí. Una piedra invisible. Sí, hay cagado. Yo me eché a correr con me engañaron. Y el otro perro consolándolo. Pero explícalo para que lo entiendan. Ya, pues ya. Dos perros abrazándose. Uno le está diciendo: me vi muy pendejo, güey. Es que hubieras visto, me hizo la pinta de que me agarró una piedra y era una piedra invisible. Y yo salí corriendo como pendejo. Sí, sí, es lo mejor cuando les avientas algo y como que se quedan, no está. Pues lo chistoso es que esa pinta nada más funciona en México, ¿no? No, aquí también. Aquí yo no he visto que los perros reaccionen con las pelotas. Ah, bueno, las pelotas, pero no, no se espantan por una pedrada. Pero es de que aquí no están acostumbrados. Por eso, exactamente, ese es el punto. Aquí no son tan agresivos porque entonces los meten en la cárcel, exactamente. ¿No? Exactamente. Pero ya en México también ya hay leyes que protegen a los animales. Si los cachan, los meten en la cárcel. Pero bueno. El punto es que con respecto a los canes, yo prefiero un perro grande, pero que no sea agresivo. Porque he visto que algunos de estos perros que son bien agresivos pierden el control de sí mismos y llegan a atacar a sus dueños o por lo menos a la gente que los acompaña. Entonces, eso nunca me va a dar gracia, nunca quiero que mi perro ataque a nadie, sobre todo a alguien que sea de mi familia. Pero llega a pasar de que hasta los perros chiquitos pierden el control. Lo que pasa es de que muchas veces, mira, de lo que tienes que de lo que muchos los dueños saben es de que no los trates de mover o agarrar cuando estén comiendo o cuando estén durmiendo o cuando estén haciendo algo bastante activo, porque llega a pasar de que o cuando acaban de tener los perritos, las perritas, sí, porque llega a pasar de que reaccionan y por lo regular puede ser agresivo. Pero si tú los entrenas, si tú los tratas bien y ellos están acostumbrados y saben los límites, pues lo regular, aunque sea un perro agresivo y sigas ese tipo de cosas, no te llegan a atacar. A mí lo que me pasaba es de que me gustaba agarrar y abrazar a mi perro cuando estaba dormido. Y pues yo de menso, de repente es como que es cuando tú estás dormida y te mueven una cosa así como que das ganas de golpear a alguien, ¿no? Entonces es lo mismo con los perros ahí, de que se levantaba como diciendo, hijo de tu madre. Por eso el lobo se convirtió en el lobo que es ahora, ¿no? Tantas mordidas de perro. No olvidemos que este perro tomó control de la casa donde vivía. Y sacaba a sus dueños de sus camas, o sea, los empujaba casi, hasta que llegaba alguien más y lo pateaba afuera de la cama, y desarrolló una táctica de ir abajo a las cobijas para irse metiendo a las camas. O sea, muy interesante el perro, muy inteligente. Sí, hay animales muy, muy inteligentes, ¿no? Y bueno, también cuando ustedes tienen un perrito, por lo general los hombres le ponen nombres muy varoniles, ¿no? Oh. O nombres de que les gustaría, Bruno. No sé, como un superhéroe, tal vez le pongan Batman o Pat, o... ¿Cómo le ponen? No, tengo idea. Nosotros, en nuestra costumbre, le seguimos a poner nombres que terminan con A, y después la gente tiene problemas para recordar que son machos y no hembra. Entonces ustedes son curioso. La excepción. Es como ponerle Nikita, que es un nombre de un hombre en ruso, y sin embargo la gente tiene mucha dificultad de realizar ese. Sí, cuando tú le llamas en italiano Mocachino, el nombre completo, pero estás acostumbrado a decirle Moca. Hay gente como, que dice, como perra. Que es perra, y te hace como que, no es perro, es mocochino. O sea, ya termina el perrito poniéndose unos moños de tanto moca que le dice. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Igual he fallado, pero dime quién, no sé a quién. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de las mascotas, las diferencias que existen cuando un hombre o una mujer tiene a un perrito y también de los beneficios, ¿no? Ahorita estábamos diciendo, bueno, más que nada, el lobito estaba balconeando hasta sus propios caninos. No, yo los quiero mucho. Y las mujeres, ¿qué nos puedes decir, Venus? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres y sus perras? Bueno, como les decía, por lo general nosotros pensamos en perritas para cambiarlas, para ponerle vestido, para pintarle las pezuñas. Y también hay una diferencia que yo lo noto mucho entre las mujeres y los hombres, ¿no? Cuando tienen mascotas, las mujeres se las llevan tomándose selfies con los perritos. Y nunca vas a ver una foto de un hombre con una selfie con su perrito, ¿verdad? Ay, he visto, déjame decirte que he visto, sí. Cuates ahí. Luego con sus dos caninos. What's up? Así con un perro con lentes y un cigarro. Ahí, ¿no? Y con el carro ahí. Hello, rider. Eso es lo curioso, ¿no? De que cuando toman fotografías, por lo general incluyen a los perritos, ¿no? O si le vas a tomar una foto, debe ser muy diferente a cómo van a tomar las fotos los hombres. Le van a decir, pues yo quiero que mi perro se vea así con un cigarro fuerte acá abajo. Una cerveza. Eso sí es típico, ver fotografías de hombres que están ahí con los perros. Como si lo hubieran... Es moda ver videos ahí de perros bailando, ¿no? Sí. Pero, los perros bailando en muchos videos. Así, sí. En dos patas ahí, como si. Toda. Bailando machata. Machata sobre todo. Yo creo que eso sí los graban los hombres, ¿no? Obviamente. Sí, es divertido. Bueno, las mujeres, por lo general, cuando vamos al parque y llevamos un perro, es para sentirnos protegidas. De que si sale alguien ahí de repente, pues échale la mordida, ¿no? En cambio, los hombres dijimos que ustedes van para ligar con las chavas. No, nosotros llevamos a hacer ejercicio con los perros. Y otra de las diferencias es que por lo general las mujeres nos preocupamos por el alimento, ¿no? Que van a comprar, que van a comer, y los hombres pueden estar ahí comiendo hasta chocolate y le dan, ¡hey! Ah, eso, sí, pues eso bueno, si quieres un perro que dure bastante tiempo, que no se te es de que hay gente que no los trata bien, así de que los maltrata y los deja abandonados todo el día y no les dan de comer y ¿por qué me ven a mí así? No, yo no soy así. ¿A ver, dónde están tus perros ahorita? ¿Cuántas horas tienes acá afuera? A ver, déjame, ya me están llamando los perros, a ver. Sí, ya, es otra cosa, ¿no? Que a su celular le ponen sí. Y todo. Bueno, pero el chiste es de que los perros en sí no pueden comer ni chile, cebolla, chocolate y dulces, casi caramelos. Y hay gente que lo hace y eso les hace, a mí, creo que les da cáncer por estar comiendo por ese tipo de cosas, o les destruye el hígado, o hay y chicle, no les den chicle. Y pero es importante saber de que los hay que tratarlos así con más cuidado. Con más cuidado. Y una cosa muy chistosa es la personalidad de los perros. Hay muchos de que, aunque sean hermanos, son totalmente diferentes. Exactamente, así. Hay unos de que como que son más tranquilos y otros de que son más dominantes. Y es interesante ver ese tipo de cosas de que yo no sabía hasta que ya teniendo los perros te ves de que en realidad no es de que como algunas veces tú los cuidas y tú los entrenas, sino de que siempre van a tener ese tipo de personalidad, ¿no? Y otra de las diferencias, ustedes los hombres se preocuparían por operar los perritos para que ya no tuvieran descendencia. Que ande suelto. Ahora sí que cuidado las dueñas de sus perras, ¿no? Pero si tuvieran perras. El perro anda suelto. ¿Y si tuvieran perras? Yo sí. Estarían ahí luego teniendo perras. ¡Quick, quick! ¡Quick, quick! ¡Quick, quick! Ya sabemos que no le preocupa. Después no le deja de hablar su perro de ladrar por unos 2 meses. No, pero él dijo de las perras, ¿no? No, no, de los perros. No, dijo a los dos. Chistoso es de que yo cuando se lo hice a mi perro, exactamente, me dejó de hablar por una así de poner atención, de poner atención por una semana. ¿Y cómo se comunicaban, ya no es así. Porque otra de las diferencias, cuando uno viaja, por lo general los hombres pues son más descuidados y dicen, aquí voy a dejar mi perro, ¿no? No, porque te destruyen todo. Entonces tienes que algunas veces es bueno, es mejor, es más barato pagarle a alguien que te cuide el perro a que te destruye la casa. Bueno, eso es cuando ya hay experiencia. Especialmente los ¿no? zapatos así caros, así todos padres, y llegas y todos destruidos. Bueno, eso se ve más en las mujeres, que las zapatillas, que ves un tacón y todo destrozado, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? La historia del tacón, ¿eh? Con los hombres creo que es más que te dejen ahí sus recuerdos en tus zapatos. Sí, esos padres, sí, de repente dices, ay, qué cremoso está mi zapato. Qué bien entró, qué fácil entró. No, esperemos es que nadie esté cenando ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Es curioso porque teníamos un chiste acerca del perro de Lobo, que estaba, obviamente con el tiempo, llegó a tener muchos lujos en la casa donde estaba Lobo. Yo lo trató bien. Sí, lo trataba muy bien y lo trataba como rey, ¿no? Entonces decían que bueno, después de que lo operé, el chiste era que venían otros perros de otros lados y lo hacían consultoría con él y le preguntaban, bueno, ¿y tú cómo le hiciste para llegar a este nivel de que te traten tan bien? Y dice, pues les voy a decir, vivo muy bien, pero mi precio he pagado y no creo que quieran pagar el precio. Y se voltea a ver allá abajo y todos, ¡Oh, no! Mejor así, callejeros. Ay, qué perritos, ¿no? Y bueno, otras de las diferencias que pueden existir. Por lo general también las mujeres salen con el perrito, ¿no? Independientemente si van a una fiesta, si, ajá, si van a la, al mercado. Pobres perros de bolsa, ahora sí, que perros de bolsa. ¿Quién iba a decir, ¿Quién iba a decir de que se iba a poner de moda tener perros en la bolsa y llevarlos a todas partes? Es una de las cosas de que alguna vez me molesta. El que vas al supermercado, donde está la fruta y la comida, y las personas con sus perros en las bolsas, así como que no se me hace higiénico. Por eso hay que lavar las frutas y verduras. No, sí, pero de todas maneras. No, así, digo, como consejo. Sí. Porque aunque tú no veas eso, pues, como dice el lobo, tal vez antes de que tú llegaras, por ahí ya hubo una olfateada por ahí. Claro que las mujeres también los llevan más a pasear y se cuidan, o sea, cuidan la alimentación del perro más que los hombres. Yo siento que los hombres, con que compres una bolsa de chao grandota y ya, que coma eso todo un mes. Pobre perro. Las mujeres creo que es más de darles variedad, de hacerles de desayunar, su velita ahí. Bien picadita ahí. Sí. Cuando los bañan es como si bañaran un hijo. No, los hombres es de aventar al perro. Aunque se agarre las paredes, ahí hasta que lo baja. O a manguerazo. O sea, manguerazos es el bueno ahí. ¿A dónde vas? Y lo pones en la esquina y... Pues sí, el perro del lobo sabía cuando era su baño y no se acercaba, no te pelaba. Y aquí ibas por él, se iba agarrando. Se iba peleando todo el camino. Pues ¿cómo lo bañabas, lobo, eh? Tienen tina, pues ya sabes. Ah, bueno. Pues hay muchas diferencias, ¿no? Y bien notables. Ustedes dicen que los hombres hacían manguerazos, las mujeres es así más de su champú, su toallita. No, nada más eso de que de repente lo llevan a lugares especiales para que le corten el pelo, lo bañen, le quiten las uñas, bueno, que le raspen las uñas. Y todo así. Y pedicure, porque son de sus patas más bien. Se le hacen de todo. Sí, en cambio un hombre puede andar todo greñudo el hombre y su perro igual todo greñudo, ¿no? Pero eso es bueno tenerlo. ¿Cómo se llama? De pelo corto. Porque así no te preocupas de que lo tienes que cortar y nada. Ay, el lobo se anda descubriendo, ¿no? Bueno, y aparte, o sea, déjame decirte, cuando son perros, los llevas a que se corten el cabello y al principio sí muy monos, luciéndose, pero en cuanto pueden salen corriendo al monte y se tiran en el lado, sí, en el lodo. Y te regresan todos lanudos, todos llenos de... ¿Tú qué hiciste? Es como que les rascara. Se lo tienen que quitar. Lo típico, lo acabas de bañar y se va y se revuelca en la tierra. Sí, y viene con el cabello y con lodo. Los perros, las perras no lo visto también. No, las perras también. También. Y otra de las cosas que yo pienso que ahí sí va como que 50 y 50, ¿no? Cuando vas en el auto, por lo general los perros... Antes, pues no te los llevabas en el auto, los dejabas en tu casa. Pero ahora es muy común que un perrote esté en el asiento delantero, ya ni en el asiento de atrás, sacando la cabeza. Sí, llega a pasar de que he visto perros de que están en el lugar del conductor, al lado del conductor, ahí sacando la cabeza y. Es peligroso lo que algunas veces hacen. Sí. Ya. Bueno, pues pienso también que se da más en las mujeres. Bueno, por como he visto, ¿no? Cuando vas por la calle, toca ver que las mujeres no nomás traen un perro, traen hasta tres perros, traen grandes, traen enfrente, traen atrás y con las ventanas abiertas. Eso es muy peligroso porque se pueden saltar a otro carro, si va otro perro, y bueno, se hace un desastre ahí, ¿no? Bueno, con eso vamos a finalizar el tema del día de hoy. Vamos a dejar descansar un poquito a los perritos, que yo creo que si pudieran hablar, ya nos descubrirían también a nosotros, ¿no? Todas las cosas que... Lo que no es, sí, lo que hacemos escondidas. Sí, usted cree que no entiendo. Tienen fin, man. En sus clases secretas sobre humanos. Sí, sí. Cuando nosotros ya no estemos aquí, nos van a estar esperando los perros. Y dicen, ah, ¿te acuerdas? Y nosotros, Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Recuerden que si ustedes quieren compartir alguna experiencia con sus perritos, algo que les haya ayudado o les hayan salvado, ¿no? De alguna enfermedad, de las personas también, porque cuando... estás dormido y de repente empiezan a ladrar y uno se empieza a asustar y no se levanta de la cama y el perro por ahí anda revisando y después en la mañana te llegas a encontrar que hay hasta una serpiente o cosas así, ¿no? Sí. Que les han salvado la vida a sus dueños. Y eso pues también es padrísimo, ¿no? Que lo hagan. Ajá. La otra vez vimos a un perro ponerse bravo contra un oso. Y el oso así como que nada más viéndolo como que... ¿Y tú qué onda? ¿No te das cuenta que soy un oso, güey? El perro le ladraba para evitar que se acercara a su dueño. Y era un perrito. Y se decía... ¿Te imaginas el tamaño que lo... Como que le dio risa al oso. Y dijo, bueno, ya me voy. Ya. A la vete, hormiguita, a tu... ¿Cómo se llama? ¿Nido? Bueno. Hormiguero. Bueno, ahora sí nos despedimos de ustedes. Que pasen un excelente jueves y fin de semana. ¿Algo más que quieran decir? Buenas noches. Saludos a los mocas. Saludos a todos los perrones. Buenas noches. Estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Buenas noches.